a tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien amigos, son las 11 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día miércoles 18 de enero del año 2017, es un placer saludarles a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y nos sintoniza por en línea por la página www.uv.mx/radio/transmisión. En unos momentos más, el doctor Conrado Ánimas, con su programa Tu Salud, nos hablará sobre la monogamia. Y aquí este artículo de Megan Loslocky nos hace esta pregunta: Kristen Stewart, Ryan Phillip, Leanne Rimes, Jude Law, Mark Sanford y Bill Clinton, ¿qué tienen en común? Muchas personas son buenas para etiquetar a alguien que se desvía de su matrimonio o relación como infiel, pero en realidad no es tan sencillo. Es momento de que nuestra cultura despierte y huela las feromonas sexuales. La monogamia no es natural para muchos, o quizás incluso para la mayoría de los humanos. Debido a que ahora las personas viven más que antes, es necesaria una mayor tolerancia al impulso humano de experimentar la variedad sexual. El que una persona tenga éxito en permanecer sexualmente monógama depende tanto de la biología como del ambiente. Bien, de esto y más nos platicarán unos momentos más el doctor Conrado Ánimas en su programa A Tu Salud. es la que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado. La historia y la biología sugieren que la monogamia estricta, que tiene desde luego ventajas sociales, no es una propuesta de la misma talla para todos. Le voy a comentar a usted una información que apareció en una página virtual que se llama Expansión. Es una alianza con el CNN y esta página, en una de sus regiones de opinión, pues nos comenta, y a ver qué le parece a usted esta declaración. Llegó el momento de aceptarlo, la monogamia es antinatural. Y bueno, en este blog que fue colocado en la red de internet en junio del año 2013, se plantea que la monogamia no es natural ni entre los animales ni entre los humanos, y existen estudios que así lo documentan. Y bueno, ya lo comentaba en la presentación de este programa Raúl Sánchez Cano, que por cierto, próximamente tendremos muy pronto la aparición de una especie de servidor dentro de las redes sociales, por si usted tiene algún comentario, crítica o sugerencia de lo que estamos aquí platicando. Y al decir estamos, porque no todas las temporadas han sido como la que usted le ha tocado conmigo solo, ha habido temporadas muy variadas, en que hay muchos colaboradores, en que hay de plano hasta como foros de comentarios, más que de discusión. Es muy poco el tiempo para que llegásemos a conclusiones, pero el hecho de que sí comentar lo que se está notando en el mundo, y sobre todo en el mundo interior, de que tenga que ver o no con nuestra salud, por supuesto que lo haremos. Y este tema de la monogamia estricta, sí, es básicamente el tema que tendremos en la primera parte de este programa, y bueno, que tiene muchísimo que ver con la infidelidad. Y de hecho es uno de los temas favoritos en el mundo, la infidelidad. Y bueno, antes de que desarrolle este tema, obviamente he leído por páginas en internet y un poco lo que muchas personas me han comentado, no necesariamente es, ahora sí que palabra de Dios, pero sí muchas personas tienen este como razonamiento de hasta qué punto, sobre todo en la relación de pareja, debemos ser estrictamente monógamos. Bueno, pero antes le voy a decir, antes de que volvamos a escuchar este grupo, Los Tres, es un grupo chileno que hizo mucho de su trabajo alrededor de la existencia de una dictadura militar en el país de Chile, por un servidor muy admirado llamado País. Le voy a leer un poco sobre si tiene sentido o no la monogamia. Hay una página en internet que se llama antroporama.net, en el cual es muy interesante, tiene un diseño como muy accesible a todo público. Tiene una sección de antropología, otra de biología, otro de neurociencia, otro de psicología, sociología. Y hay un artículo que se llama Monogamia. ¿Tiene sentido en el ser humano? Bueno, antes que nada yo se lo quiero preguntar, aunque nunca escuche su opinión. ¿Para usted tiene sentido la monogamia en la especie humana? Ya no preguntándole usted, porque sí me ha tocado conocer personas que me dicen que no podrían, de que para ellos es imposible, pero es un común hábito social, me explico. Pero en estas páginas que un servidor Conrado Ánimas eligió para el programa, tiene que ver más bien con un comportamiento biológico. Así que le voy a leer esta lectura, pues, del artículo que se llama Monogamia. Tiene sentido en el ser humano. Fue escrito por Patri Tezanos y es parte del artículo Antropología Social y Sociología, pues. Bueno, dice: la monogamia es un sistema reproductivo de los más extendidos entre el ser humano. Aunque todavía existen culturas en donde dominan otros sistemas de apareamiento, se puede decir que, por lo que nos consta a nosotros, culturas derivadas de Europa y su expansión, como en México, somos monógamos. Pero, ¿es la monogamia la forma de aparearnos más útil y eficaz? ¿Otros sistemas podrían procurarnos un mayor éxito como especie? Vea qué manera de colocarnos esta pregunta, que se la voy a hacer en lo que vamos al siguiente espacio musical. Estamos con Soledad Macías, que está en la musicalización y control técnico. Patri Tezanos hace una pregunta que a mí se me hace deliciosa porque es muy amañada. Para usted, para ti, ¿otro sistema podría procurarnos un éxito como especie? Porque de por sí hay un hábito muy profundo, hay quien llega a localizarlo hasta en el en memes, en el ADN, de que somos la especie predominante, somos la especie más inteligente, somos la especie como que más cerca de Dios y somos la especie que lleva la supremacía en el mundo. Si usted llega a creer esto o llega a considerarlo cierto, entonces le pregunto, ¿habría otros sistemas que podrían procurarnos un mayor éxito como especie? Suponiendo que usted también quisiera que la especie humana tuviera éxito. Vamos a platicarlo regresando al espacio musical en este programa serie A Tu Salud. Nunca vecino. Pero si es preciso, afilo el cuchillo y me aplico. Si mato una mosca, es muy posible que la entierre. Saludos, Guillermo Bautista, querido amigo, y bueno, para todos los compañeros que en el turno matutino de la Radio Universidad Veracruzana estamos compartiendo con este tema, que vaya, desde luego puede parecer aburrido para algunos, puede ser interesante para otros, para otras personas puede ser que les ronde un poco en la mente y después se les quite, pero yo sí se lo puedo asegurar sin ninguna duda de que hay personas que sí han llegado como a cuestionar. Sí, esta forma de... Y con aparearnos no me refiero a tener un contacto físico, sino estar con... Si esta forma de aparearnos es la más útil y eficaz en este supuesto de que buscamos ser exitosos como especie en este mundo. Así que le estoy leyendo una página que se llama antroporama.net. El éxito reproductivo es, a grandes rasgos, la capacidad de tener un mayor número de crías sanas en el menor tiempo posible. Ahí empieza la diversión, porque hay quien cree que no debe de ser así, de que no somos una especie para estar teniendo más y más hijos, que de alguna manera incrementen la pobreza, incrementen la violencia, incrementen la descomunicación. Y esto que le digo no lo estoy leyendo, lo he escuchado infinidad de veces de personas, sobre todo cuando están o estamos más desprotegidos económicamente. Esto, por supuesto, que no quiere decir que personas que tengan pocos recursos económicos pueden tener una familia, dijéramos, como muy nuclear, con pocos hijos. Pero lo que sí se ha observado en ciertas zonas de África, en ciertas zonas de Latinoamérica sobre todo, es que hay una sobrepoblación y que depende mucho de esta especie como de razonamiento de que el éxito reproductivo es la capacidad de tener el mayor número de crías sanas en el menor tiempo posible. Y hay quien me lo ha dicho, porque tampoco soy yo como un policía para ver qué me dicen las personas, pero me lo han dicho de alguna manera como muy enojados, de que pareciera que nada más está generando más pobreza, más desigualdad social, más disolución social, y que posteriormente, sin ninguna duda, generaría un ambiente social como de indiferencia, de malestar, de soledad. En fin, se lo dejo a su imaginación, hay muchas cosas de este tipo. Y le sigo leyendo esta página. Dice, durante siglos, cada especie ha ido perpetuando el sistema reproductivo que más útil y ventajoso le ha resultado. Así se han establecido muchos y muy diversos sistemas digamos, el sistema de las abejas o el de las hormigas, en que una única hembra tiene papel reproductor, y bueno, hasta el nuestro, el humano. Sí hay casos, digo, en contraste con la monogamia, de la llamada poliandria. En algunas regiones de Asia, una mujer puede tener varios maridos, y normalmente ellos son hermanos de una familia que se casan con la misma mujer para que las tierras del padre no deban dividirse. Y bueno, hemos visto imágenes de los hermanos con la mujer, digamos, en este ámbito, todos muy guapos, pero que no tienen conflictos morales. Fíjese, ya le estoy yo a usted comentando una de los momentos como que quid de esto, de cuando hay un conflicto moral. Y el conflicto moral, que por cierto sí lo he llegado no solamente a escuchar de personas, lo he leído y lo he observado, tiene que ver mucho con sociedades que están muy restringidas por normas sociales, y sobre todo en el terreno de la pareja o en el terreno de la sociología, que es como que muy fácil entrar en juicios de valor de que, pues sobre todo hacia la mujer es lo que más frecuentemente he visto, de que son como descalificaciones, que seguramente a usted se le están ocurriendo o las ha vivido. Así que le sigo leyendo. Dentro de la clase a la que pertenece la especie humana, los mamíferos, el sistema reproductivo que más éxito biológico ha granjeado para los usuarios es la poliginia. ¿Usted ha oído esta palabra, poliginia? Le sigo leyendo. Aproximadamente un 90% de especies mamíferas se acogen a ella. En este sistema, la poliginia, un grupo de hembras es fecundado por un único macho dominante. Los machos, ahora sí que compiten entre sí para la reproducción, por lo que existe un marcado dimorfismo sexual. Esto es, una gran diferencia física entre machos y hembras, debido a que los rasgos que se han seleccionado para los machos, que es parte de la construcción de la especie como físicamente, ¿me explico? Se nota bien claramente cuál es macho y cuál es hembra. Van destinando al éxito en esta competición con otros machos. En estas especies, los machos suelen ser mucho más grandes que las hembras. Por ejemplo, los ciervos, como aquí lo dicen. Y suelen contar con rasgos característicos y llamativos que los ayudan en esta competición, que no deja de haberlo en los varones, de que si tiene los ojos de tal color, de que si está brazudo, que si tiene dinero, de que si es muy valiente, de que si es políticamente correcto, de que si tiene una relación con la religión sana. Todo esto es parte de la misma competición, si usted lo ve fríamente, y además hay más. Pero hay un ejemplo paradigmático en el plumaje de los pavos reales, de que cuál es el pavo real que tiene el mejor plumaje, o sea, que es una competencia, y que llamaría, por decirlo así en términos humanoides, y que es un poco hasta tonto, pero bueno, llamaría la atención de la hembra de cuál es el pavo real con un plumaje así como que más exitoso, ¿no? Entonces, en esta competición en que se va dando este dimorfismo sexual, pues bueno, hay varias especies en que se da el mismo sistema invirtiendo los sexos. Es decir, donde la hembra, o más bien una hembra, acapara a varios machos. Esa es la poliandria, y este es un fenómeno minoritario. Hay otro tipo de sistemas como la poliginandria, en el que varios machos se aparean con varios tipos de hembras, pero eso lo vamos a platicar después de este espacio musical, que bueno, ya viendo bien la hora, van a ser dos espacios musicales. Regresamos después de dos piezas de este grupo chileno que se llaman Los Tres, y volvemos a platicar sobre este tema de la monogamia. ¿Tiene sentido en el ser humano? ¿Nos puede llevar a ser más exitosos? ¿O usted qué piensa? Regresamos. pintaste verde azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. Pintaste verde azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. Este tema habla abiertamente en contra de la gente que ha llegado al poder de manera, se podría decir, censurables, cuanto a moral se trata. Y si cuando han sido militares ha sido peor aún. Entonces, esta es la ocasión de decirlo, sino ante el mundo, ante parte del mundo, a la que le interesa. Pensaste que tal vez volverían por ti. Esas calles en un Bueno, le decía a usted que hay otro, pues sí, que sistema de gran éxito entre los mamíferos, que es la poliginandria. En él varios machos son los que se aparean con todo un grupo de hembras, a las que protegen de otros machos y de los peligros, por ejemplo, de alguna especie que sea peligrosa, por ejemplo, leones. La poliginandria a veces se da en forma de promiscuidad, por llamarlo así, y aquí es donde viene una de las primeras serie de críticas en algunas formas en las que las personas se pueden desarrollar en lugares como comunas, por ejemplo, en algunos grupos de trabajo o en algunas microtribus de personas que siguen cierto tipo de forma de pensar, de las cuales a través de los años, sobre todo a partir de los años 60, había como chismes de que si empezaban meditando y terminaban haciendo el amor o llamándolo de otra manera, en que de repente se seguía algún tipo de creencias en que se tenía que ser, sobre todo las mujeres, como propiedad de uno de los hombres principales. ¿Me explico eso? Ese tipo de chismes, obviamente usted lo ha sabido mencionar, y se refieren a este término, que es promiscuidad, que quiere decir que todos los machos se aparean con todas las hembras, porque precisan de varias cópulas para lograr la fecundación. Y aquí viene otro de los temas que es como muy importante, o sea, ¿por qué tendríamos justamente el apareamiento? ¿Por gusto? Porque es parte de las como leyes o de los postulados en un grupo, o porque hay que fecundar. Bueno, estos sistemas en donde pocos machos o un solo macho se aparean con las hembras de un grupo controlado tienen éxito debido al tiempo que precisa la gestación de los mamíferos. Eso es muy importante. Es decir, una mujer para tener el apareamiento después de la gestación y el nacimiento, pues es prácticamente un año. Si estamos hablando de 9 meses, que pueden ser 8, más o menos esa es la temporada, y ese es el tiempo que precisa la gestación de los mamíferos. Si los machos de estas especies que le estoy platicando practicasen la monogamia, deberían esperar los meses de gestación a que su hembra volviese a estar fértil, perdiendo por ello durante todos esos meses muchas oportunidades de apareamiento. Lo cual, iré, lo que le voy a leer, en la naturaleza se paga caro. Esto que nos dice en esta página que se llama antroporama.net es una de las situaciones que son básicamente biológicas y que sí puede abordarse desde un punto de vista sociológico, como es más o menos lo que aquí están comentando, bueno, que es como una pregunta muy en abierto de que si la monogamia es natural o no. Bueno, a nosotros, a usted seguramente la monogamia le resulta familiar. Y es la, ya se lo dije, es el sistema de reproducción que se lleva a cabo con el mismo individuo. Un macho y una hembra se establecen como pareja reproductiva. La monogamia no es un sistema reproductivo creado por el ser humano, no. Hay especies cuyo ecosistema hace que la monogamia sea el método reproductivo más viable para ellos. Se da sobre todo en especies muy segregadas, que no viven en grupos. Por ejemplo, aquí viene una imagen de un ratón de campo, esos ratones como muy de congregación, mucho de rancho, pues, y es justamente monógamo por las particularidades territoriales que tiene. Bueno, ya le digo, en especies muy segregadas, en donde puede resultar, ahora sí, verdaderamente muy difícil encontrar nuevos compañeros de reproducción que esperar a que la hembra sea fértil de nuevo, como es el caso de ciertas aves y roedores, a los que algunos de chiste les ponen que son los únicos monógamos por elección, ¿no? Y esto me recuerda mucho a los amigos que he conocido guapos, hombres, guapos, con dinero, de gran espiritualidad, y que están solos. Me dicen, es que no sé ya dónde buscar, porque que se quieren o casar o tener una relación de pareja, yo le diré como de 30, 40 años, y que pueden sentir que el tiempo se les está pasando. Y bueno, es que ahí viene una circunstancia como muy interesante de hasta qué punto las personas podemos controlar las circunstancias en las que vivimos. porque vaya, para usted no debe de ser como le diré, un secreto que ha habido sociedades humanas en que había compraventa, sobre todo de mujeres. Todo esto tiene mucho que ver con la esclavitud, tiene mucho que ver con los grupos de protección hacia mujeres, con compraventa, por ejemplo, de territorios o de cuotas o grupos de poder, me explico, hacer alianzas. Ha sido, sobre todo en varios tipos de sociedades en la historia de la humanidad, muy frecuente, y no se veía mal, se veía como lo natural. De hecho, si usted quiere llegar a un terreno, aún más de otro terreno, de los que hablan o escriben o comentan sobre los Anunnaki, de cómo puede haber un tipo de monogamia, pero intraparental, introgámica, pues, de que siempre entre los mismos familiares tienen un tipo como de coaliciones para que terminen casándose, sigue existiendo en el mundo, por supuesto. Y eso que no es, dijéramos, ni publicado en el Facebook ni en el Twitter, se sabe. Entonces, sí, mucho de esto que le estoy platicando, de cuando un sistema reproductivo lleva al éxito una especie, por supuesto que tiene mucho que ver con la salud, porque sí hay personas que han llegado a tener una especie como de conflicto, y esto es sobre todo en los varones, porque sí, pueden amar a su pareja, pero puede ser que les guste otra persona. O vaya, permítame no ser tan indecente. Puede ser que le interese hablar con otra persona porque tiene otro tipo de plática, tiene otro tipo de creencias, tiene otro tipo de energía. Eso es muy frecuente. Y créanme, aunque mucha gente pudiera decirme que estoy diciendo una tontería, pero créanme que sí he conocido hombres verdaderamente fieles. Que otros que no, también, ¿no? Pero esta es una cuestión como muy interesante porque depende mucho más de su verdadero ser, no del ser social que aprendió a ser el macho calao, el macho alfa, porque sí, he conocido un número muy grande de hombres muy interesantes, muy guapos, muy... Sí, que enamoran a muchas mujeres, sí. Pero no, esto tiene más allá que ver con su propósito en la vida. Y de eso le voy a platicar después del siguiente espacio musical con este grupo, Los Tres. Así que, Sole, vamos al espacio musical. Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Flores secas, oxidando tu amor, flores secas, olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Viví la masacre sin saber por qué. Masacre sin saber por qué. Se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Flores secas, oxidando tu amor, flores secas, olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Saber por qué. viví la masacre sin saber por qué. Entonces, ¿por qué somos monógamos? Le sigo leyendo a usted los comentarios de esta página que se llama antroporama.net. Bueno, observando biológicamente al ser humano, la monogamia parece no tener mucho sentido, porque somos una especie que cuenta con de los periodos de gestación más prolongados, 9 meses en donde la hembra deja de ser fértil, y durante los que el macho pierde mucha oportunidad de engendrar nuevos hijos. También somos una especie en donde las hembras que viven en grupo tienden a sincronizar, y esto tiene que ver con las feromonas, como aquí lo señalan, sus periodos fértiles, y una especie cuyas crías nacen muy vulnerables. Eso también es muy cierto. Somos de las especies que cuando nacemos venimos muy como desprotegidos. Es algo que, por cierto, es una interpretación que tiene que ver con espiritualidad, obviamente no con religión, pero sí con espiritualidad, de por qué tendríamos que recordar nuestro verdadero sino, que es una de las cosas más interesantes que he llegado yo a escuchar en este programa por varios invitados. Entonces, eso también es muy cierto. Las especies nacemos. Usted nació muy vulnerable y el periodo de crianza, por lo tanto, se extiende muchos años después del nacimiento. Hay quien me lo ha dicho en broma o muy en serio, que siguen criando a los hijos o hijas 20, 30 años, no porque no sepan, sino porque en el ser humano, y eso sí se lo digo con mucho cariño y respeto, el aprendizaje no es tan fácil como leer algo, o como haber sufrido, o como haber tenido un tropezón con alguna conducta inadecuada. No es tan fácil que aprendamos las cosas verdaderamente importantes. Y esto es algo que sí, por eso le digo, porque somos monógamos, si sabemos que nuestro periodo de crianza puede ser así que prácticamente toda la vida. Y además, fíjese, entre hombres y mujeres hay un dimorfismo sexual, pero no es muy, muy marcado, porque no hay ningún, ahora sí, fenotipo masculino. Si usted es mujer y le han gustado hombres guapos o interesantes o así, no hay un fenotipo masculino que se haya perpetuado especialmente como exitoso. ¿Me explico? El sistema idóneo, dice esta página, para una especie como la nuestra, parecería ser la poliginia. Un grupo de machos y un grupo de hembras establecen un grupo reproductivo y se encargan en conjunto de protegerse, buscar alimento y de cuidar a las crías durante su larga infancia frente a los peligros de depredadores y de otros grupos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, le sigo leyendo esta página Antroporama. Debemos admitir que el ser humano tiene una peculiaridad que logra dar mucho sentido a la monogamia. El ser humano es un ser cultural, social y emocionalmente muy avanzado, cuyo sistema reproductivo no está únicamente determinado genéticamente. Y fíjense que ya con esto me voy a despedir. Es un programa que me ha, a mí en lo personal, espero que usted le haya por lo menos entretenido o interesado. Me ha parecido muy interesante lo que le he estado diciendo, porque he conocido parejas que independientemente que tengan, y no estoy hablando de parejas homosexuales, no, estoy hablando de parejas que han trabajado energéticamente al grado de que no les es tan imprescindible tener una familia, que sí, también las conozco con con hijos, son los menos, por cierto, no es muy, muy frecuente, pero sí yo he tenido mucho el gusto, yo se lo platico a usted, qué tal si usted va rumbo a esa dirección, de que como el ser humano, como yo deduzco que es usted culturalmente, que usted también es socialmente y sobre todo emocionalmente muy avanzado, a pesar que a veces decimos, no, pues soy loser y no va a poder, y además lo escucho, pero no deje de creerme que usted muy, muy complejo o muy compleja. El sistema reproductivo no es únicamente que los hijos tengan los rasgos del papá o los ojos de la mamá o le van al mismo equipo de fútbol. No. Tiene que ver el asunto de la de genéticamente. Algo que vinieron a comentarme, prácticamente fue un año que vinieron a este programa, personas que trabajan en lo que es biodescodificación, que más allá de ver sintomatologías que se van, por decirlo así, heredando, hay herramientas, hay habilidades, hay peculiaridades de cada ser, como usted, que el desarrollarlos como parte de esto que le estoy diciendo, y que en la monogamia se observa bien claramente, una familia concreta, íntegra, en que se pone prácticamente la vida en ayudarse, en darse, obviamente con amor, no con regaños, no con sojuzgamientos y con violencia, porque eso también ocurre. No, le digo de que yo he llegado a observar esto en personas y es algo digno de observar, porque hay personas que verdaderamente sí creen en el amor incondicional, sí se lo transmiten a sus hijos, sí lo mencionan entre ellos, y sí efectivamente no están toda la vida hablando de sucesiones presidenciales, de gasolinazos, de violencia, que efectivamente existen, sí, pero no tienen puesta su atención allí. Entonces, ya para terminar, e invitarle a seguir el día de mañana con este y otros temas, por ejemplo, el de infidelidad, sí. La especie humana no es una especie genéticamente monogámica. Usted, por si estudió biología o antropología o sociología o algunos tipos de literatura que ha llegado a ver, tal vez ha oído esto. No es usted, o sea, es mujer u hombre, genéticamente monogámico. Obviamente no estoy diciendo que nacimos genéticamente para ser promiscuos. No, esa es una cuestión cultural que, por cierto, destruye a las sociedades, a las familias y al individuo. Pero eso seguiremos platicando próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, Sole. Y vamos al espacio musical para despedirnos. A tu salud. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. secas, oxidando tu amor, flores secas. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 56 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día miércoles 18 de enero del año 2017. Tengo en mis manos la programación de este día y inicia con La Niña del Caracol, una producción y conducción de Alejandro Vázquez. A las 14 horas tendremos una emisión más de Voz Universitaria, producción de Germán Martínez Aceves, conducida por él mismo y Liliana Calatayud. A las 15 horas tendremos la obra de Moerán, escucharemos cuartetos de cuerda. A las 15:30, un poco de jazz en la voz de Sara Vaughan. A las 16 horas escucharemos a Natalie Imbruglia con su producción Izquierdo Débil Medio. A las 16:30 tendremos al grupo Real de 14 con su producción Mis Amigos Muertos. A las 17 horas escucharemos éxitos en la voz del trío Los Dandies. A las 18 horas escucharemos a los violines románticos de Jalapa. A las 18:30 un poco de jazz en la voz de Carmen Manray. Y a las 19 horas la obra del compositor Oliver Messiaen. Esta es la programación vespertina aquí en la radio universitaria. Los dos primeros programas, La Niña del Caracol y Voz Universitaria, también podrá escucharla por la frecuencia modulada. Los espacios musicales solo son para el internet en la página www.uv.mx/radio/transmisión en este miércoles 18 de enero del año 2017. En uno tendremos la emisión de este programa que le mencionamos, de Alejandro Vázquez, que produce y conduce La Niña del Caracol. A las 14 horas tendremos La Voz Universitaria de Germán Martínez Aceves, producción de él, conducida por él mismo y Liliana Calatayud. Y como les decía, escucharemos la obra de Moerán, cuartetos de cuerda, a las 15 horas. A las 15:30, un poco de jazz en la voz de Sara Vaughan. A las 16 horas, Natalie Imbruglia con su producción Izquierdo del Medio. A las 16:30 minutos, el grupo Real de 14 con su producción Mis Amigos Muertos. A las 17 horas escucharemos éxitos en la voz del trío Los Dandies. A las 18 horas escucharemos a los violines románticos de Jalapa. Y a las 18:30 un poco de jazz con Carmen Manray. A las 19 horas le presentaremos la obra del compositor Oliver Messiaen, aquí en la radio universitaria, que transmite desde Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz.